este hermoso día, Señor, a pesar de la lluvia, que estamos todos reunidos, Padre amado. Gracias porque me mandaste en tiempo y forma también con mi trabajo, Señor. Gracias porque preparaste este día para cada uno de nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo ministre, Señor, todo lo que Beto hable de su boca, que seas tú, Señor, para poder entender lo que está escrito, Padre. En el nombre de Jesús te pido por todos nosotros que abres el entendimiento, Señor, en esta hora, que también quites todo cansancio, Señor, toda opresión, toda distracción, Señor, que nos venga a perturbar en la mente, Señor, y que estemos con el gozo y la paz de tu Espíritu Santo, Señor, para entender cada palabra que salga de mi hermano Beto, Señor. Te pedimos en esta hora que los que escuchan el celular, Señor, también puedan entender rápidamente en tiempo y forma, para poder buscar de tu presencia y arrepentirse de las cosas malas. Dejo todo en tus poderosas manos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Veníamos hablando hace ya de las persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la décima persecución, pero acá voy a tener que entrar un poco más en lo que sería cómo está conformado el Imperio Romano en este momento. Porque si en algunos lugares ustedes pueden encontrar que la décima persecución fue bajo Diocleciano y otro bajo Maximiliano, y ustedes dirán, ¿cómo es? Porque a mí me dijeron que fue con este y sin embargo es con el otro. ¿Quién gobernaba en sí? Bueno, para que entendamos eso, por eso tuve que buscar para poder decirlo de una forma media clara y sencilla, no muy rápida, pero sí para que lo puedan entender. Habíamos hablado hace dos o tres persecuciones, ¿vieron? No hace dos o tres días atrás, sino dos o tres persecuciones, de que se habían empezado a colar en las fronteras, ¿se acuerdan? De lo que fue el Imperio Romano, habían empezado a venir invasores. O sea, ya Roma estaba conformada y había gente que se quería infiltrar y tenían que mandar tropas a las fronteras para evitar que entraran enemigos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. Así es como llegamos al año 284, donde el emperador es Diocleciano. ¿Diocleciano qué hizo? Diocleciano decidió formar lo que se llamó en ese tiempo la tetrarquía. Eso lo pueden anotar y lo pueden buscar si quieren. Ahora, ¿cómo es la palabra? Tetrarquía. Tetrarquía, ¿viste? Tetracampeón, tetra no sé qué. Tetrarquía. Tetrarquía. Es un reinado por cuatro. Ah, tetra es cuatro. Ahí está. La tetrarquía significa un gobierno de cuatro. En vez de monarquía, que sería uno, tetrarquía serían cuatro. Muy bien. En el Bajo Imperio Romano, la tetrarquía fue un gobierno de cuatro, creado por Diocleciano. Este gobierno se basaba en el control y gobierno del imperio por cuatro emperadores. Este sistema se instauró principalmente por necesidad administrativa y militares, consecuencia del desplazamiento del centro de gravedad político y económico hacia el oriente. O sea, ya no todo el poderío económico y militar ya no se concentraba tanto en Roma, sino que un poquito más hacia el oriente. Por ello, Diocleciano creó una administración en la que cada tetrarca controlara la cuarta parte del imperio, con las sedes de gobiernos cercanos a los límites para tener un mayor control de la frontera. ¿Vieron? Ya estaba la preocupación de que Roma empezaba a perder poder, donde se sucedían continuas inestabilidades y a las que habían de reaccionar rápidamente. Si ellos no hubiese actuado así, por un lado estuvo bien, porque si no hubiese estado así, mientras llega a Roma la noticia de que por allá, por el occidente o por el oriente, te están entrando y te están invadiendo, cuando llegan las tropas ya te invadieron todo, ¿no? Por ese lado estuvo bien la decisión. Lo dividió en cuatro, es como dividir, vamos, Uruguay no es Roma, pero pongámosle que dividimos a Uruguay en cuatro, entonces tenemos un control sobre los cuatro puntos cardinales y los límites, incluso por los ríos y todo lo demás. En ese sentido estuvo bien. Pero después, más adelante, vamos a ver que el hombre no se cansa del poder. El hombre, cuanto más poder tiene, más poder quiere. Y vamos a ver de que después cada uno de ellos se quiere hacer con todo el poder. Quieren ser gobernadores absolutos. O, a lo sumo, dividirlo en dos. Pero aquí ya vemos que el Roma se empieza a dividir en cuatro. En primer lugar, existen dos emperadores llamados Augusto que tenían funciones gubernamentales y ejecutivas tanto en lo civil como en lo militar. Estos Augustos fueron Diocleciano, que gobernaría en el oriente, lo que sería Asia, Egipto y Oriente, con sede en Nicomedia, y Maximiliano, que gobernaría en Occidente. Esto sería Italia y África, básicamente, con sede en Milán. Ahora, Diocleciano nombra como Augusto a su hijo. Así que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que si había un gobernador, un emperador, nombraba a César a otro? ¿Y esto qué pasaba? Cuando moría el emperador, ¿quién era el próximo emperador? El César. ¿Se acuerdan? Era todo César. Ahí está. El César asumía como emperador. Y para que, y ya nombraba a otro César para que cuando él muriera ya todo el pueblo supiera quién era el que lo iba a suceder. Bueno, había un cargo más elevado, porque en algunos casos vemos que son Augusto César. Entonces, Augusto está por encima de César. Nosotros ahora hablamos de Augusto o hablamos de César y nos vienen nombres de personas a la mente, pero eran grados. César ya había hablado que era lo que se conoce como el Kaiser, ¿no? En Alemania, o el Zar. Bien. O sea que ya tenemos dos Augustos, Diocleciano y Maximiliano. En segundo lugar, cada Augusto, Diocleciano y Maximiliano, tenían asociado el poder como sucesor un César que gobernaría otras zonas del imperio, concretamente Galerio en el oriente, y esto abarcaría Grecia y las provincias danubianas, con sede en Sirmium, y Constancio Cloro en occidente, sería Galia, Britania e España, con sede en Trevis. Este Constancio Cloro, no lo pierdan de vista porque este es el padre de Constantino. Constancio Cloro. En algunas veces lo van a ver como Constancio y otras como Cloro. De esta forma, en el imperio existían cuatro gobiernos simultáneos en el cual se repartía cada emperador el control y administración de cada zona que se le había asignado, teniendo la misma capacidad de decisión. No obstante, se establecía una jerarquía entre los cuatro emperadores, diferenciándolos en el plano social y religioso, siendo los Augustos equiparados a Júpiter. Opa, eran ya dioses máximos. Tremendo. O sea, la divinidad suprema. Y los Césares eran Hércules. Este Augusto, el cargo de Augusto, duraría, si no moría antes, lo mataban en batalla, lo que fuere, pero siendo que estuviera vivo, duraría 20 años. Una vez que Augusto, el cargo de Augusto, cumpliera esos 20 años, cumplió un ciclo, cesa del cargo, el César, César de César deja el cargo, el César, el que había nombrado César, pasa a ser Augusto y este nombra un nuevo César. O sea que... reelecto. ¿Eh? No. 20 solo años, 20 años, y si llegaban vivos, porque había también una disputa por el poder, y demás, si llegaban vivos, declinaban y subía el César a ser Augusto, y a partir de ahí gobernaría por 20 años y nombraba un nuevo César. Esto está bueno que lo sepan porque más adelante vamos a ver cuando pasa esto, después de 20 años, y estos que son hoy Césares suben, cada uno ya tiene designado a su César. Entre los Césares, debiendo ser César, quiso ser Augusto, el padre de Constantino. De Constantino, para nombrar a Constantino. Ahí viene todo un tema que lo vamos a ver. Entonces, en este contexto, es que comienza lo que tenemos como la última persecución, la décima persecución, bajo el gobierno de Diocleciano, sí, por poner a uno. Así que tenemos, en Oriente, dividamos en dos al Imperio Romano, y en Oriente, que vendría a ser el Este, tenemos a Augusto, sería Diocleciano, y el César de Diocleciano es Galeano. Y en Occidente tenemos como Augusto a Maximiliano, y el César es Constancio Cloro. Y yo dije hoy, dije que Diocleciano, perdón, que Maximiliano era el hijo, no, Galerio es el hijo de Diocleciano. Pará. A ver, no, Maximiliano, Augusta, Maximiliano. Maximiliano y Maximiliano. Está bien, Maximiliano es el hijo de Diocleciano. Los dos. Y como César, Galiano y Constancio Cloro. César, Constancio Cloro y Galiano, ahí está. Galerio. Galerio, perdón. Bueno, ¿lo tenemos? Sí. Y los Augustos eran Diocleciano y Maximiliano. Muy bien. La décima persecución bajo Diocleciano fue más o menos, arranca por el 303, porque en un principio, si bien el Diocleciano subió en el 284, creo que hace, ¿no? Mientras hizo toda esa movida y todo eso, primero tuvo que enfrentar algunos problemas políticos, y cuando resolvió todo eso, bueno, se estableció todo esto y más o menos quedó por el 313, se empiezan a ocupar un poco de los cristianos. Se venían ocupando igual. Fue ocasionada en parte por el número en aumento de los cristianos y por su creciente riqueza y por el odio de Galerio, el hijo adoptivo de Diocleciano, que estimulado por su madre, una fanática pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que logró su propósito. No le alcanzaba, el paganismo era fanática. Se ve. No le alcanzaba. Y ahora va a ver hasta qué grado. Entonces ella siempre incitaba a Diocleciano a la persecución en contra de los cristianos. Primero que los cristianos, el cristianismo iba creciendo. Y van a ver que cuanto más, en todo este tiempo, después si lo quieren repasar, lo estudiaron de otra manera, en todo este tiempo creció de una manera impresionante el cristianismo. Se expandió de una forma impresionante. Cuanto más los perseguían, más crecía. Y acá, para enganchar en el orden cristiano, ¿quién era que habíamos hablado, el que venía siguiendo la doctrina acá, bajo estos tiempos? En España, en este tiempo está complicado porque ya acá se estaba. Había quedado un parate, ¿no? No, se estaba gestionando acá, estando todo lo que es el arrianismo y. ¿Lo que es el qué? El arrianismo y la Trinidad. Acá había ya un debate, habían dos. Como que se había perdido un poco la primera, la doctrina básica que Jesucristo dejó. Y acá es donde nacen capaz que tantos errores, ¿no? Aquí ya había Trinidad, o sea, creencia de la Trinidad, y aparte la justificaban. Y después la reafirma con el hijo este de Constantino. El hijo, sí, más adelante. En realidad, cuando Constantino muere, le deja el gobierno a los tres hijos. No tuvieron mejor idea que matarse entre ellos. Y el que gana, ese abraza. Incluso Constantino. Ah, eso lo vamos a ver más adelante. Pero no te salga igual. Incluso quería Constantino se bautiza con un... A pesar de haber decidido en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla el tema de la Trinidad, Constantino no se bautiza sino hasta antes de morir. Porque, ¿qué pasa? ¿El bautismo qué es? Te limpia de tu pecado y te estás en blanco de nuevo y empezás, ahí estás limpio y puedes empezar, y todas las manchas pueden venir después, pero vos te tenés que cuidar. Entonces, Constantino, ¿qué hizo? Espera lo último para bautizarme. Tuvo suerte que todavía claro, me mando todas las que quiero y después, eso como que, ¿no? ¿Entienden la cabecita del hombre? Esas son cosas que te hacen pensar que este hombre no era cristiano. Pero aparte, cuando se va a bautizar, el que lo bautiza era arriano. ¿De cuánto me estás hablando ahí? ¿De 303? Acá no, ¿de cuándo? ¿De Constantino? De que se bautizó. Casi no, morir. 350, no sé si llegamos. Después de Cristo. Claro, sí. Y bueno, imagínate, a mí haga 3 o 4 años atrás. Uno que, una persona que se congregaba acá, como decir la cabecita, me dijo que se iba a casar con una persona, pero que primero iba a experimentar. Porque de última no era casado y no había pecado. No iba a hacer un pacto con Dios, porque dice, no, pará, me dice, pero ¿estás seguro lo que va a hacer? No, dice, yo me voy a casar primero, pero por civil nomás. Si veo que no funciona, ante Dios no hice nada. Me separo y ante Dios quedo libre. Ah, qué bien, le digo. Es una cabecita medio parecida a la... Sí. No sé si lo entendieron, pero... Sí, se entendió, ¿no? Clarito. Ahí está. Cabecita medio parecida, ¿no? No cometía adulterio. Ahí está, delante de Dios no cometía adulterio. No cometía fornicación. ¿Eh? No cometía fornicación. Me parece que sí, que cometió fornicación, no adulteró. Claro, no, según él no adulteraba. No adulteró. Porque no hizo pacto con la primera mujer. Es bueno. La juventud, la de que... Etcétera, digo, estamos hablando siempre cristianamente. Seguimos, Carlitos. Muy bien. No, porque viste que a veces, parece que son cosas que pasaron y que son, ya no existen, que son intratables hoy y siguen sucediendo en la iglesia, porque el corazón del ser humano es el mismo. Que ya no se ven, ¿no? Bueno, fue estimulado, dice, por su madre, ¿verdad? Una fanática pagana que nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que lo logró su propósito. ¿Qué hizo? El día fatal fue fijado para el comienzo de la sangrienta obra, y era el día 23 de febrero del año 303. Por eso se marca esta fecha, porque sucedió algo que marcó lo que fue la décima persecución, como un principio. Tampoco es que fue lo peor, pero fue una atrocidad. En ese día se celebraba la Terminalia. Y en él, los paganos lo marcaron como una fecha clave para exterminar a todos los cristianos. ¿Ustedes han leído el libro de Esther? ¿Han leído el libro de Esther? En el libro de Esther nosotros encontramos que Acán, creo que era jefe de la guardia o algo así, quiso exterminar a todos los judíos. Y entonces puso un día, una fecha. Hicieron un edicto. Sí, hicieron un edicto que el rey, creo que no me acuerdo Azuero. Si fue Azuero, ahí Azuero. Está, lo firmó con su anillo real. Y un edicto en ese tiempo, por la ley de Persa y de Grecia, no podía ser revocado. Y bueno, los que leyeron el libro de Esther recuerdan que en esa fecha, y acá pasó algo parecido. En el libro de Esther, esa era la fecha en que todos podían matar a cualquiera y no pasaba nada. Cualquiera que fuera judío, a cualquier hebreo, lo podían matar. Hay una película hoy que se llama La Purga, que algo así. Como diciendo, okay. Tal día, vamos y matamos, no pasa nada. Y ninguno iba a tener una condena ni nada por ese hecho. Bueno, no voy a contar el libro de Esther, pero todos saben lo que sucedió después. Dios en su sabiduría... Hizo, bueno, no sé, que no se revoque el edicto, que se haga otro edicto que le autorice a los hebreos a defenderse, y bueno, fue impresionante. Y se celebra a partir de eso lo que se llama hoy la fiesta del Purim, que no están dentro de las siete fiestas que Dios mandó, pero las celebran los hebreos para como conmemorando ese día. No es la siete de sangre, ¿no? Fue como la salvación. No, y no tiene nada que ver con el nombre, digo. No. Porque viste que capaz que le ponen el nombre a una iglesia por el simple hecho de que está nombra siete cosas. Ah, ¿por las siete? ¿Por las siete? Siete sangre en la iglesia. Ah, sí, ya escuché eso. Bueno, ya escuché. Bueno, según Plutarco, ¿qué era esta fiesta? Plutarco fue un historiador, un biógrafo, filósofo, moralista griego entre el año 46 y 50 hasta el año 120. Esa fue la fecha en que él vivió. Según Plutarco... Antes de lo que estamos hablando, que estamos en 303. Claro. Ah. Pero la fiesta esta de la que hablé ya existía. Sí. Y para mostrarle a ustedes en qué consistía esta fiesta. Numa Pompilio, que fue el primer rey de Roma, hizo colocar los límites en los campos para separar las propiedades, consagrando luego estos límites a una faceta de Júpiter llamada Júpiter Termino, instituyendo las fiestas terminalias. Era como poner mojones en los límites de lo que fue Roma. Muros, o elevar una piedra, algo que dijera, acá termina Roma. Y empieza, pero los límites son acá, se marcan acá. Fiestas terminarias. Terminalias. Terminalias. En su origen, la imagen de término consistía en un pedrusco cualquiera, o sea, una piedra. Vos ibas por algún lugar y veías la piedra, una piedra puesta ahí está. Esos eran los límites, lo que limitaba Roma. Después esto se empezó a usar para las propiedades. Marcando la geografía. Seguro. Poniendo límites. Marcando... las fronteras, algo así. Muy bien. La Terminalia. En Roma, el 23 de febrero se celebraba la fiesta de las Terminalias, en honor a Terminus, divinidad protectora de los confines y de los hitos fronteriza. Término fue un dios inventado por el rey, porque lo acabamos de ver. El tipo se le ocurrió que está. Los propietarios de tierra colindantes y su familia, vestidos de blanco, se reunían en torno al hito que indicaba el confín. O sea, vos tenés un terreno, después esto se fue haciendo más, más para adentro. Vos tenías un terreno y viste que en el terreno vos lo alambrás. Entonces vos en las puntas de los terrenos metías un mojón, una piedra, ¿ves? Y vos sabías que de ahí para allá era el terreno del vecino, pero de ahí para acá era tu terreno. Entonces se empezó a hacer las fiestas no solo por los límites de Roma, sino de las propiedades de los que viven allí. Cada uno, miren cómo se hacía esto, se vestían de blanco con toda la familia e iban hacia el mojón. Cada uno decoraba su parte del hito y se encendía una hoguera en la que se arrojaban las ofrendas. A Terminus. Las ofrendas que se arrojaban al fuego consistían en cereales, panales de miel y vino. Ovidio indica que además se sacrificaba un animal con cuya sangre se rociaba el mojón. Y durante el banquete se entonaban cantos en los que se subrayan las virtudes de la divinidad. No sé cuáles eran las virtudes, porque lo inventó, así que le debe haber inventado algunas virtudes. Y se le rogaba que permaneciese firme. Todos estos ritos realizados durante la terminalia tenían por objetivo renovar las fuerzas protectoras de los termini y el respeto a las propiedades. O sea que el fin de toda esta fiesta era que cada uno respetara la propiedad del otro. Y a su vez, las naciones linderas a Roma tenían que respetar los límites de Roma y no otra. Entonces se hacía esto los 23 de febrero, y se iba a prender un fuego y se iba a dar la ofrenda. ¿Qué se le ocurrió a esta mujer? Vamos a aprovechar esta fiesta y acá prendemos fuego a todos los cristianos. ¿Se dieron cuenta? Porque cuando empecé comentando dije... El momento justo estaba esperando. Claro, que ella dijo, voy a poner una fecha. ¿Qué fecha mejor? Bueno, se acerca el 23, la fecha de las terminalias. Ofrenda para los dioses. ¿Verdad? ¿Quién? Los cristianos. Bueno, en el día señalado comenzó la persecución en Nicomedia, en la mañana del cual el prefecto de la ciudad acudió con un gran número de oficiales y alguaciles a la iglesia de los cristianos, donde forzando la puerta tomaron todos los libros sagrados y los lanzaron a las llamas. Esto explica por qué a veces no encontramos registros de la historia, o hay baches. Recuerden que en aquel tiempo pasaban estas cosas, se quemaban todos los libros y todos los registros. Una de las más grandes, si no fue, no sé si una de las más, sino creo que fue la más grande. ¿Cómo se llama ahí donde van a buscar libros para estudiar? Bibliotecas del tiempo antiguo, fue la biblioteca de Alejandría, donde estaban los libros de pero impresionante lo que habían de libros ahí, de literatura, de filosofía, de arte y de todas las religiones habidas y por haber. Esa era la biblioteca número uno, la biblioteca del planeta se podría llamar. Bueno, se incendió. No quedó nada. Quedó, salvaron gran parte, pero mucho se perdió. Y a veces uno tiene que andar buscando, viste, por muchas informaciones para poder saber qué pasó o de dónde surgen ciertas cosas. Bueno, después de que hicieron destruir la iglesia y sin dejar y destruyeron los libros, fue seguido por un severo edicto. El edicto ordenando la destrucción de todas las otras iglesias y libros de los cristianos. Pronto siguió una orden para expulsar a los cristianos de todas las denominaciones. La publicación de este edicto ocasionó un martirio inmediato. Porque un atrevido cristiano no solo lo arrancó del lugar en el que estaba puesto, sino que condenó el nombre del emperador por esta injusticia. Escribieron el edicto, lo clavaron. ¿Se acuerdan que antes se clavaban? Sí. Hay películas en que sale uno ahí, abre el rollo así y dice, según el edicto del rey, a partir de la fecha, Martín va a ser decretado que va a volver de donde salió. Ahí está. Y entonces te decretan ahí. Muy bien. Acá entendemos más o menos, porque hay alguno que está escuchando y no... Ah, una provocación así fue suficiente. Te salió. Sí. La panza de tu madre, Martín. Yo pensé eso y dije, casi lo reprendo. No, dijeron que iba a volver a CFCB, Centro Familiar Cristiano. Ahí salió. Bueno, una provocación así fue suficiente para traer sobre sí la venganza pagana. Fue entonces, miren lo que le pasó a este muchacho. Fue arrestado, severamente torturado y finalmente quemado vivo por tener semejante osadía. Todos los cristianos fueron prendidos y encarcelados. Todos. ¿Me siguen? Galerio ordenó en privado que el palacio... Miren, ¿se acuerdan de Nerón? Miren qué importante es haber estudiado todas esas cosas porque nos traen a la mente y sacamos... Yo digo Nerón ahora y ustedes se acuerdan al toque de lo que hizo Nerón. Prendió fuego la mitad de... Galerio ordenó en privado que el palacio imperial fuera incendiado para que los cristianos fueran acusados de incendiario. ¿Vieron qué importante es haber conocido todas esas temáticas? Dándose una plausible razón para llevar a cabo la persecución con la mayor de las severidades. Comenzó un sacrificio general, lo que ocasionó varios martirios. Esto es para justificarse, porque como emperador ordenaba la matanza de todos los cristianos, y siendo la mayoría del pueblo pagano, nadie. Pero para que su conciencia, de alguna forma... No tenía mucha paz interior. Ahí está. No sé, viste. Son cosas que a uno no le cierra, ¿no? Lo voy a justificar, no sé por qué razón. Bueno. ¿Y uno como está en el mundo así o...? Dice que no se hacía distinción de edad ni de sexo. El nombre de cristiano era tan odioso para los paganos que todos inmediatamente cayeron víctimas de sus opiniones. Muchas casas fueron incendiadas y familias cristianas enteras perecieron en las llamas. A otros le ataron piedras en el cuello y atados juntos fueron llevados al mar. La persecución se hizo general en todas las provincias romanas, pero principalmente en el este, por cuanto duró 10 años. Es imposible determinar el número de mártires, ni enumerar las varias formas de martirio. O sea, no se pudo hacer un recuento de cuántos cristianos murieron, pero aparentemente fue la peor de las persecuciones. Tremendo. Además, se trataban de ver qué otra forma de martirio puedo crear. ¿Qué puede ser peor que lo que estoy haciendo? Potros, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno y hambre se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a los cristianos y se agotó la imaginación en el esfuerzo de inventar torturas contra la gente. Imaginate. Que no habían cometido crimen alguno. ¿Se agotó la imaginación? Eran torturadores, se dedicaban a torturar. A hacerlos sufrir más que matarlos, ¿no? Y y no habían cometido ningún crimen más que pensar de manera distinta a los seguidores de la superstición. Una ciudad de Frigia totalmente poblada por cristianos fue quemada y todos los moradores perecieron en llamas. Esto como Sodoma y Gomorra, ¿no? Solo que el fuego no vino del cielo. Cansados de la matanza, miren esto. Cansado de la matanza tan violenta, finalmente varios gobernadores de provincias presentaron ante la corte imperial lo inapropiado de tal conducta. Gobernadores. Recuerden que estaban los emperadores y en cada provincia tenemos gobernadores que responden a los emperadores, ¿verdad? Llámese César o Augusto, depende de la zona en que esté, según la jurisdicción. Bueno, pero muchos de los gobernadores... Ya le repugnaba tanta matanza, sí. O sea, se empezaron como a apiadar. No es necesario toda esta conducta. Bueno, por ello, por haber dicho eso, a muchos se les eximió de ser ejecutados. Pero, aunque no eran muertos, se hacía todo para hacerles la vida miserable. A muchos se les cortaba las orejas, las narices, se les sacaba el ojo derecho, se inutilizaban sus miembros mediante terribles dislocaciones. Y se les quemaba la carne en lugares visibles con hierros candentes. ¿Qué pasó? El gobierno lo tomó como rebeldes. No los podían matar, porque no eran cristianos. Ni tampoco eran enemigos, eran romanos. Y en contra de la ley romana estaba eso, de matar a otro romano. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Bueno, primero va a dejar de servir el gobierno. Pero les tenemos que poner un castigo que todo el mundo que lo vea le reconozca... ¿Qué es lo que le pasó? Así que le hacían marcas visibles, le cortaban la nariz, le cortaban, o le cortaban las orejas, o le, a, algo visible, algo que vos puedas verlo y decir, pa, este se ve que fue uno de los gobernadores que se rebeló contra el gobierno. ¿Entiendes? La idea es, y eso era lo que iba a cargar durante toda su vida. Solo por haber tratado de impedir, así que imagínense, si esto hacemos con los gobernantes, ¿qué haríamos con alguno que saltase del pueblo a decir algo? Ni, ¿no? Olvídate. Ahí está. Entonces, este, en tu libre albedrío, deja quieto que pase todo, déjese. Bueno, Sebastián, un célebre mártir, había nacido en Narbona, en la Galias, y después llegó a ser oficial de la guardia del emperador en Roma. Permaneció un verdadero cristiano en medio de la idolatría, sin dejarse seducir por los esplendores de la corte, sin mancharse por los malos ejemplos, e incontaminado por esperanzas de ascenso. No andaba atrás buscando mejor posición, política ni nada. Rehusando caer en el paganismo, el emperador lo hizo llevar a un campo cercano a la ciudad, llamado Campo de Marte. Marte, el dios, ¿verdad? Y que allí le diera muerte con flecha. Ejecutada la sentencia, algunos piadosos cristianos acudieron al lugar de la ejecución para dar sepultura al cuerpo. Y se dieron entonces cuenta de que había señales de vida en su cuerpo. Lo llevaron de inmediato a un lugar seguro y en poco tiempo se recuperó. Algunos cristianos fueron, quisieron recuperar el cuerpo y, oh, pero está vivo todavía. Y entonces lo llevaron y se sanó hasta ahí. No, me parece que no entendió el mensaje. En poco tiempo se recuperó preparándose para un segundo martirio. Porque tan pronto como pudo salirse, se puso intencionalmente en el camino del emperador. Cuando éste subía hacia el templo y le reprendió por sus muchas crueldades e irrazonables perjuicios contra el cristianismo. ¿Se puede imaginar el emperador cuando lo vio? Furioso. Pero antes de furioso, primero lo vio un fantasma, dijo. Otra vez. ¿No? Claro. Bueno, Diocleciano, cuando pudo recobrarse de su asombro, ordenó que Sebastián fuera arrestado y llevado a un lugar cercano al palacio y allí golpeado hasta morir. Y para que los cristianos no lograran ni recuperar ni sepultar su cuerpo, ordenó que fuera echado a la alcantarilla. Sin embargo, una dama cristiana llamada Lucina encontró la manera de sacarlo de allí y de sepultarlo en las catacumbas o nicho de los muertos. ¿Se acuerdan lo que eran las catacumbas, verdad? Donde se reunían para compartir la cena. Ahí está. Y a la vez eran también las tumbas de los que morían. Hay historias de los cristianos. Sí. Historia de los... ¿cómo se llama eso que te escriben en las lápidas cuando te morís? Epitafios. Hay historia de los epitafios de las catacumbas que te hacen... Solo con leerlas te hacen llorar. Bueno, Vito, siciliano, de una familia de alto rango, fue educado como cristiano al aumentar sus virtudes con el paso de los años. Su constancia le apoyó a través de todas las aflicciones. Y su fe fue superior a los más grandes peligros. Su padre, Hilas, que era pagano, al descubrir que su hijo había sido instruido en los principios del cristianismo por la nodriza que lo había criado, empleó todos sus esfuerzos por volverlo al paganismo y al final sacrificó a su hijo a los ídolos. Como no se siguió siendo cristiano, Víctor era un cristiano de buena familia en Marsella, en Francia. Pasaba gran parte de la noche visitando a los afligidos y confirmando a los débiles. Lo hacía de noche. Esta obra piadosa no la podía llevar a cabo durante el día de manera constante porque, con su propia seguridad, gastó su fortuna en aliviar la angustia de los cristianos pobres. O sea, lo hacía de noche para que en el día no lo vieran porque se resguardaba. La fortuna que tenía la gastó en dársela a todos los cristianos pobres, ¿verdad? Finalmente fue arrestado por edicto del emperador Maximiano. Vieron que acá recién hablaba de otro emperador y ahora Maximiano, por eso les leí todo eso de la tetrarquía para que pudieran entenderlo. Le ordenó ser atado y arrastrado por las calles. Durante el cumplimiento de esta orden fue tratado con todo tipo de crueldades e indignidades por el enfurecido populacho. Siguiendo inflexible, su valor fue considerado como obstinación. Se ordenó que fuera puesto al potro, y él volvió sus ojos al cielo orando a Dios que le diera paciencia, tras lo cual sufrió las torturas con las más admirables entereza. Cansado los verdugos de atormentarle, fue llevado a una mazmorra. En este encierro convirtió a su carcelero. ¿Se acuerdan, Pablo? Pablo, era lo que iba a decir. Era radical, ¿no? Sí, no, no, sí. Lo están torturando para que decida ser cristiano y va y le habla al carcelero. Seguía. Ese después le dio. Seguía y seguía. Impresionante. Bueno, el carcelero, los carceleros eran Alejandro, Feliciano y Longino. Enterándose el emperador de esto, ordenó que fueran ejecutados de inmediato y los carceleros fueron por ellos decapitados. Víctor fue de nuevo puesto al potro, golpeado con varas sin misericordia y de nuevo echado en la cárcel. Al ser interrogado por tercera vez acerca de su religión, perseveró en su principio. Trajeron entonces un pequeño altar y le ordenaron que de inmediato ofreciera incienso sobre él. Enardecido de indignación ante tal petición, se adelantó valientemente y con una patada derribó el altar y el ídolo. Esto enfureció de tal manera a Maximiano que estaba presente, que ordenó que el pie que había golpeado el altar fuera de inmediato amputado. Luego Víctor fue echado a un molino y destrozado por las muelas del mismo, ¿no? La imputación de la pierna, se podrán imaginar que no fue ni con anestesia, ni con sala de operación. Creo que... Tremendo. O un hachazo o y ahí... cortaron con una sierra nomás. Y después, con ese sufrimiento, lo echaron a los dientes de un molino y lo trituraron todo. Estos eran cristianos de verdad, ¿no? No jugaban mucho a los cristianos. Romano... Era natural de Palestina, era diácono de la iglesia de Cesarea en la época del comienzo de la persecución de Diocleciano. Condenado por su fe en Antioquía, fue flagelado, puesto en el potro, su cuerpo fue desgarrado con garfios, su carne cortada con cuchillos, su rostro marcado, le hicieron saltar los dientes a golpe y le arrancaron el cabello desde las raíces. Poco después ordenaron que fuera estrangulado. Hay más historias, no la voy a contar todas porque si no... Pedro era un eunuco que pertenecía al emperador. Era un cristiano de una singular modestia y humildad. Fue puesto sobre una parrilla y asado a fuego lento hasta que expiró. Impresionante, ¿no? Asado a fuego lento. Bien dijiste, ya no encontraban forma de torturarlo. Se ve que ya... Ay, ¿a este qué le hacemos? Ay, no sé... Muy bien. Eulalia, una dama española de familia cristiana, era notable en su juventud por su gentil temperamento y por su solidez de entendimiento. Pocas veces hallado en los caprichos de los años juveniles, era muy joven. Apresada como cristiana, el magistrado intentó de las maneras más suaves ganarla al paganismo, pero ella ridiculizó las deidades paganas con tal aspereza que el juez, enfurecido por su conducta, ordenó que fuera torturada. Así sus costados fueron desgarrados con garfio. Garfio, ¿no? El gancho. Y sus pechos quemados de la manera más espantosa, hasta que expiró debido a la violencia de las llamas. Esto ocurrió en diciembre del 303. ¿Todo eso pasó en 303? Sí. Por ahí. Ahí está fechada estas cosas, ¿no? Por eso la persecución, esta que la décima, fue la más complicada, sí. por cantidad de gente cristiana. Igual duró como 10 años esta persecución, ¿no? Y entre el siglo II y el siglo III. Lo de esta muchacha española. No, esta muchacha, sí, que en realidad dice que El magistrado intentó de las maneras más suaves ganarla para él, para el paganismo, ¿verdad? Pero ella lo ridiculizó las deidades paganas con tal aspereza que el juez se enfureció por su conducta. Ella le recombinó, vamos a decirlo así. Puso por un lado las deidades paganas, lo que ustedes adoran y lo que yo adoro. ¿Saben en qué pensaba? Por eso me quedé así pensando. Nosotros a veces comentamos en las páginas lo que otros creen y lo que nosotros les decimos que la Biblia dice. Lo que otros creen, pero y demostramos que la Biblia no lo dice, no sé quién te lo enseñó, pero la Biblia dice que, ¿no? Y no nos matan, no nos están agarrando y destrozando nuestras carnes con garfio, ni quemando, no, ni asando, no, no, no, no nos hacen eso. No nos hacen eso. Y a veces nos terminamos enojando mal y le cerramos el Facebook. Imagínense. Y acá. ¿No? Tenemos esa libertad. Entonces, no digo que esté mal, pero mientras tengamos la libertad de hacerlo y mientras tengamos nuestro derecho de defender lo que el Evangelio sí dice, hagámoslo. Mientras tengamos los argumentos bíblicos y a Dios de nuestra parte, porque lo creemos así. Ahora, si viene alguien y nos muestra que estamos equivocados, también tengamos la autocrítica. Claro, y de reconvenirnos, pero nos tienen que mostrar que está en la Biblia. Porque todo lo que hoy enseñamos y mostramos al mundo que está mal, eso que ellos creen, o sea, nosotros reconocemos que también lo creímos. Pasa que, ellos también te muestran cosas que están en la Biblia, pero sacadas de contexto. Claro. No solo que esté en la Biblia, sino que tenga discernimiento también de la palabra, ¿no? Claro, porque... pero yo a lo que me refiero, Martín, es, nosotros creímos eso. De ahí salimos. Hasta que alguien nos dijo, no, esto es así, nos mostró con claridad, nos dio los argumentos, nos mostró en la Biblia que lo que creíamos no era así. Y lo aceptamos. Y entendimos. Claro. Y hoy lo que hacemos es dar de gracia, porque no nos cobraron, lo que de gracia recibimos. No nos cobraron eso. Nos cobraron otras cosas. Las malas. Escuelas de vida, estas manos, ¿no? Bueno. Pero pensando en esta muchacha que le recomiendo y cómo se la hazaña con la que se levantaron contra ella, digo, qué libertad que tenemos hoy. En el año 304, cuando la persecución alcanzó a España, Daciano, gobernador de Tarragona, ordenó que Valerio, el obispo, y Vicente, el diácono, fueran apresados, cargados de cadenas y encarcelados. Al mantenerse firme los presos en su resolución, Valerio fue desterrado y Vicente fue puesto al potro, dislocándose sus miembros, desgarrándole la carne con garfio y siendo puesto sobre parrilla, no solo poniendo un fuego debajo de él, sino pinchos encima que atravesaban su carne. O sea, la imagen es la parrilla, brasas abajo, encendidas, el obispo, y arriba, vamos a poner... sería como una plancha con pinchos para que no pudieras... Viste que si vos te estás quemando abajo, saltas para arriba, así. Los pinchos. Total. Sería así. Pinchos encima que atravesaban su carne. Al no destruirle estos tormentos ni hacerle cambiar de actitud, fue devuelto a la cárcel. Así, antes de que muriera todo quemado y todo lleno de ¿cómo se dice? Llagas o lo que sea, así. Así lo sacaron de ahí, lo llevaron a la cárcel. Confinado en una pequeña e inmunda mamorra oscura, sembrada de piedras de sílex aguzadas y de vidrio roto, donde murió el 22 de enero del 304, es la fecha que tiene, ¿no? O sea, después de eso, en el piso era todo a oscura, con todo ese sufrimiento. Que tenés que quedar, o sea, una persona así no tiene mucho para levantarse, me parece, debe tener una debilidad bárbara. Así que lo más que podés es acostarte, pero estás acostado sobre pinchos, vidrios, pa. Bueno, y así murió. La persecución de Diocleciano comenzó a endurecerse de manera particular en el año 304 después de Cristo, cuando muchos cristianos fueron torturados de manera cruel y muertos con las muertes más penosas. Muy bien. Victorio, Carpóforo, Severo y Sebeano eran hermanos, los cuatro. Estaban empleados en cargos de gran confianza y honor en la ciudad de Roma. Habiéndose manifestado contra el culto a los ídolos, fueron arrestados y azotados con la plumbez, o azotes. Que en sus extremos llevaban bolas de plomo. O sea, te pegaban a nosotros de ellos y te quedaban dos o tres costillas, pero así. Este castigo fue aplicado con tal exceso de crueldad que los hermanos cayeron muertos ahí. O sea, no pasaron a ser martirizados más de otra manera porque ya los destrozaron. Es como dejar una bola de carne con los huesos todos rotos. Timoteo, no el Timoteo que conocemos en la Biblia, ¿no? Diácono de Mauritania y su mujer Maura. Miren esta historia. No habían estado unidos por más de 3 semanas por el vínculo del matrimonio cuando se vieron separados uno del otro por la persecución. Se casaron y no tuvieron más de 2 o 3 semanas juntos cuando los separaron. La persecución los encontró a ellos y los arrestó. Timoteo, apresado por cristiano, fue llevado ante Arriano, gobernador de Tebas. No el arriano que creó el arrianismo. Digo esto para que no se confundan, ¿no? Gobernador de Tebas, que sabiendo que guardaba las Sagradas Escrituras, le mandó que se las entregara para quemarlas. A esto respondió: si tuviera hijos, antes te lo daría para que fueran sacrificados, que separarme de la palabra de Dios. Preferiría darte a mis hijos que darte la Biblia. Vamos a decirlo de esa manera. Carlito, en ese tiempo no habían Biblia. No habían Biblia, habían escritos. Porque algunos... No. ¿De dónde salió la Biblia? De las escritas. Muy bien. De escritos que hoy tenemos y fueron conservados por esta gente que hizo eso. Prefirió dar su vida y ocultar estos rollos, estos escritos. Y hoy tenemos la Biblia, todo a nuestro alcance, vamos a cualquier librería y la compramos, y sabemos lo que... La sangre derramada que hay. Todo, sí. El gobernador, airado en gran manera ante esta contestación, ordenó que le fueran sacados los ojos con hierros candentes, diciendo: al menos los libros no te serán de utilidad porque no vas a ver para leerlos. Todo esto sin anestesia. Es cruel. Esto es morboso. No sé cómo catalogarlo, pero no podemos suavizarlo. Minimizarlo. Porque esto pasó y así fue. Esto es crudo, así fue. Hoy que tenemos tanta libertad, tenemos que ver eso que acabamos de decir, ¿no? Que a precio de qué tenemos esta libertad. Su paciencia ante esta acción, así todo, no declinó, ¿no? Que vaya, no tengo ojos, ya ni... ya está, ya me hiciste esto, ahora continúa nomás. Ya no. Bueno, ante esta acción fue tan grande que la paciencia de él, que el gobernador se exasperó más y más. Por ello, al fin de quebrantar su fortaleza, ordenó que lo colgaran de los pies con un peso colgado del cuello y una mordaza en la boca. Un peso que supongo que en la medida que vos lo ibas estirando de los pies hacia arriba, el peso que... Lo iba estirando para abajo. Ahí está. Iba como ahorcando. Y creo que de última te arrancaba la cabeza. No sé si el peso que le pusieron abajo daba para levantar el la resistencia del cuerpo daría para... Y ponele que te enganche una moto al cuello y te suben los pies para arriba. O con los caballos como hacían antes. Dale. Muy bien. Él estaba así, boca abajo, con los pies colgando, una cuerda atada a un peso enorme y una mordaza. Sí, para que no lo molestara con el grito. Y la mujer lo estaba mirando ahí. En ese estado, Maura la premió tiernamente a que se retractara por causa de ella. Pero él, cuando le quitaron la mordaza de la boca, en lugar de acceder a los ruegos de su mujer, la censuró intensamente por su desviado amor y declaró su resolución de morir por su fe. O sea, ella le decía: mi amor, si te matan, pero yo te amo. No, más que por Dios, hacelo por mí. Y él le dijo: pero mujer, cuán errada estás. Esto no se trata de vos ni de mí. Muy bien. Las consecuencias de esto fue que Maura decidió imitar el valor de su el valor y la fidelidad de su compañero y acompañarlo en ese martirio, o bien seguirle la gloria. El gobernador, o sea, o morir por la causa. El gobernador, tras intentar en vano que cambiaran de actitud, ordenó que fueran torturadas, lo que tuvo lugar con gran severidad. Tras ello, Timoteo y Mara fueron crucificados cerca el uno del otro. Mirá qué lindo fin. Qué imagen. Lindo fin, perdón. Me refiero a un fin tan drástico ver los dos así muriendo uno al lado del otro, como demostrándose el amor, ¿no? Llegamos juntos hasta el final. Bueno, cansado de la farsa del Estado y de los negocios públicos, el emperador Diocleciano abdicó la diadema imperial. ¿Se acuerdan? 20 años y la pasamos. Y fue sucedido por Constancio y por Galerio. Constancio era el padre de Constantino. Constancio, claro. ¿Constantino o Constantinopla? De Constantino. Constantinopla es la ciudad de Bizancio, donde se quedó Constantino, que después se pasó a llamar Constantinopla. El primero era un príncipe de una disposición sumamente gentil y humana. Y el segundo, igualmente destacado o destacable por su crueldad y tiranía. Estos se dividieron el imperio en dos gobiernos iguales, minando Galerio en Oriente y Constancio en Occidente. Y los pueblos bajo ambos gobiernos sintieron los efectos de las disposiciones de los emperadores, porque los de Occidente eran gobernados de la manera más gentil, mientras que los que residían en Oriente sentían todas las miserias de la opresión y de la tortura dilatada. Ahora, esto no quiere decir que en un lado se terminó la persecución y en otro lado continuó, sino que continuó en los dos lados, solo que en un lado era más cruel. Bueno, llegamos al año 311. Pedro, el 16º obispo de Alejandría, fue martirizado el 25 de noviembre del año 311 después de Cristo, por orden de Máximo César, que minaba en el este. Inés, una doncella de solo 13 años, fue decapitada por ser cristiana. También lo fue Serena, la esposa emperatriz de Diocleciano, la emperadora, vamos a decir, la mujer del emperador, se hizo cristiana y la decapitaron. Valentín, el sacerdote de la mujer del emperador, sufrió la misma suerte en Roma, y Erasmo, obispo, fue martirizado en Campania. No es este el Erasmo de Rotterdam que vamos a ver después junto con cuando veamos los reformadores. Eso, ese Erasmo de Rotterdam es otro de 1500 y pico. Acá estamos en el 311. Poco después de esto, la persecución aminoró en las zonas centrales del imperio, así como en Occidente. Maximiano intentó corromper a su hija Fausta para que diera muerte a su marido, el marido de la hija de Maximiano era Constantino, y él quiso que la hija lo envenenara o algo así para sacarse a Constantino de encima. Acá estamos en lo que habíamos hablado de estos cuatro jerarcas, y que él no quería que fuera Constantino, sino que tenía un amigo que quería que fuera el César y todo lo demás. Entonces trató de convencer a la hija para que lo envenenara. Bueno, acá se armó la tole-tole, dijeron algunos. Muy bien. Ella lo reveló a su marido, a Constantino. Le dijo: mirá, papá quiere que te mate. ¿Qué haces si tu esposa? Si viene María y te dice: escucha, Javier, papá quiere que te pase por el cuchillo. No tengo papá. Te salvaste, no tiene papá. Bueno, ella, esta mujer tampoco después de esto no tuvo más papá. Se lo reveló a Constantino, y Constantino lo obligó a escoger su propia muerte, con la que se decidió que fuese colgado, después de haber sido emperador casi 20 años. Colgó al emperador. No llegó a los 20. Muy bien. Y llegamos a suicidarte. Llegamos a nuestro Constantino, digo yo. ¿En qué hora andamos? Las 8. Constantino era el buen y virtuoso hijo de un padre bueno y virtuoso, y nació en Gran Bretaña. Su madre se llamaba Elena, hija del rey Coilo. Era un príncipe de lo más generoso y gentil, teniendo el deseo de cuidar la educación y las bellas artes, y a menudo él mismo leía, escribía y estudiaba. Tuvo un maravilloso éxito y prosperidad en todo lo que emprendió, lo que se supuso que provenía de esto, de haber estudiado y todo lo demás. Lo que así fue, ciertamente. Era un tan gran favorecedor de la fe cristiana, fe que cuando abrazó lo hizo con la más devota y religiosa reverencia. Esto no lo digo yo, esto lo dicen algunos historiadores. Así Constantino suficientemente dotado de fuerza humana, pero especialmente dotado por Dios, esto también lo dicen algunos estudiadores y no lo digo yo, emprendió camino a Italia durante el último año de la persecución. El año 313 después de Cristo, Magencio, al saber la regada de Constantino, Magencio fue alguien al que se tuvo que enfrentar Constantino, porque Magencio quería hacerse con todo el poder también. Y Constantino dijo, no te voy a dejar. Era más que Magencio, pero ya había derrotado a uno o dos, venía bien Constantino, y se dirige a enfrentarse con Magencio. Constantino, le estoy adelantando, capaz que ahora sé, esto está ahí. El temor de Constantino no era cómo enfrentar las tropas, eran las artes mágicas y las hechicerías a las que supuestamente Magencio estaba muy dotado. Y en eso Constantino como que tenía pesadillas o qué sé, cosas así, estaba inseguro. Y ahí es cuando ve la famosa cruz que se cuenta en la historia, ¿no? Muy bien. Se lo leo así. Así Constantino, suficientemente dotado de las fuerzas humanas, tenía buen ejército, pero especialmente dotado por Dios, emprendió camino a Italia durante el último año de la persecución, el año 313 después de Cristo. Magencio, al saber la regada de Constantino y confiando más en sus diabólicos artes mágicos que en la buena voluntad de sus súbditos, confiaba más en las brujerías que podía hacer que en los soldados que tenía. ¡Qué bárbaro! Sí. Menos, el ministro nuestro... No tiene que ver. Bueno. Bien poco merecía. No osó mostrarse fuera de la ciudad ni enfrentarse con él en campo abierto, sino que con guarniciones ocultas se emboscó a la espera por diversos lugares. Lo que hacía era, en vez de reunir sus tropas en un campo abierto y esperar la llegada de Constantino y enfrentarse ahí, él conocía el trayecto que iba a hacer Constantino y hacía pequeñas emboscadas, ¿viste? Y hechicerías y cosas así. Bueno, por los caminos angostosos y todo lo demás, por lo que debería pasar Constantino, con las que Constantino se batió en diversas escaramuzas, venciéndolas y poniéndolas en fuga. Siempre trataba de ponerle alguna emboscada, o sea, además de las artes mágicas, ponía pequeños grupos de soldados para matar a Constantino, claro, y no llegar al lugar de guerra. Bueno, pero Constantino las vencía todas poniéndolas en fuga por el poder del Señor. Dice, no sé si... Muy bien. Sin embargo, Constantino no estaba todavía en paz, sino con grandes ansiedades y temor en su mente. Acercándose ahora a Roma, debido a los encantamientos y hechicerías de Magencio, estaba como turbado, con las que había vencido contra Severo, supuestamente Magencio había vencido a Severo con eso, a quien Galerio había enviado contra él. Por ello, estando en grandes dudas y perplejidad en sí mismo y dándole vueltas a muchas cosas en su mente acerca de qué ayuda podía tener contra las operaciones de su magia. Mirá, Constantino no estaba tan preocupado por el ejército. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vencer la hechicería de este hombre, no? Muy bien. En ese tiempo no teníamos algunos apóstoles que tenemos ahora, sino lo decretaban, claro, decretaban. Un par de decretos. Y ya estaba. Pero está, Constantino se ve que en este tiempo todavía eso no estaba muy revelado, no, Dios no lo había revelado. Bueno. Estaba en eso. ¿Cómo, qué podía hacer para poder evitar esa magia que traía Magencio? Eso es lo que pensaba Constantino. Y acercándose en su viaje hacia la ciudad y levantando muchas veces los ojos al cielo, vio en el sur, cuando el sol se le estaba poniendo, un gran resplandor en el cielo que parecía en la similitud de una cruz, dando esta inscripción: In hoc vince. Esto es, vence por medio de esto, o con esto vencerás. Creo que lo han escuchado. Y la cruz, si tiene alguien algo que me puedan prestar para poder más o menos hacerle un dibujo de lo que es la cruz, porque no es la cruz que vemos en la, por ejemplo, en los Caballeros Templarios. No sé si ubican los Caballeros Templarios o los que usaban en la Santa Inquisición, que era como una especie de poncho con una cruz así roja, ¿no? O algo así. O blanca. Determinada punta así. Poncho blanco y cruz roja. Ahí está. Bueno, esa no es la cruz que vio este hombre Constantino. La que vio Constantino era así, tipo X, lo relato un poco para que se pueda ver ahí. Luego, en forma vertical, caería una nueva... vendría a ser una X en forma vertical, cae pasando por el medio otra línea, y creo que tiene como una B y una P o algo así. No sé si lo vieron en algún lado. Bueno, pero ese es el símbolo de Constantino. Creo que es B. La P estoy seguro, no me acuerdo ahora, no recuerdo ahora la P. La B. Pero algo así. BP. Es esto, in hoc vince. Algo así. Con esto vencerá, bueno. Pero más o menos es algo así la cruz que tenía Constantino. Ahora viste tres cruces ahí en el... Capaz que tres cruces. Pero no es la cruz, lo que quiero... Cruz no tiene nada que ver. Lo que claro. ¿Qué se le ocurrió que es una cruz? No sé. Pero está, lo dicen así. Habían cruces, diferentes sí. Cruces. Recordemos eso, pero... Sí, la cruz israelita. Claro. O la cruz de... Es que en realidad una cruz es justamente así, no es la que... Cruz. La vertical que nosotros vemos, sino una verdadera cruz es una cruz. Claro, un cruce. Y hay una cruz de cuatro. Y cuatro parejo. Esa es una verdadera cruz. Diferentes, claro. Pero esa es la cruz que... Los que la vio él. Porque uno a veces imagina una cruz. Porque después él manda a poner a todos la cruz y ir con esa. Ya está, capaz que estaba ahí la cobertura. Va. Ahí está, una P, no tenía la B. Capaz que estaba la cobertura. Muy bien, ¿no? Muy bien. María siempre ahí. Bien, un aplauso para María que encontró. ¡María! La cruz de Constantino. Muy bien. Es una P. Entonces le recomendaba. Está una P y una X, parece. Ahí está, algo así, sí, ¿no? Ahí va, es como una X. Una pelar. Ahí está. La C de Constantino. El padre de la P pasa por el medio de la cruz. Ahí está, para que lo entiendan la gente que está escuchando. Por ejemplo. Y si no, búsquelo, entender que está, porque María lo encontró. Y si María lo encontró, está. Cruz de Constantino en el Google, por favor. Ahí va. Los que están escuchando. Muy bien, resulta que esto fue lo que vio Constantino y la inscripción. Mirá, lo que hizo Martín, que la vean, dice. Ay, mostrásela al celular. Hay gozo del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué forma de despertar a María con una cruz? Bueno. Y además de todo esto, vio la inscripción, ¿no? Que decía... Oh, una visión tremenda. Algunos dicen que escuchó la voz, ¿no? Algunos dicen, ya estamos ahí terminando con esto. Alguno dice que él escuchó la voz. Mirá, Constantino, ¿ves eso? Sí, bueno, con esto, ahí está. Con este signo vencerás. No vas a ser por tu tropa ni. No fue por nada, otra cosa. Y que... Constantino, si nos ponemos en la cabecita de Constantino, no como cristianos, en la cabecita de Constantino, preocupado más por las hechicerías y los artes mágicos de Vicencio con el que se iba a encontrar, y se le aparece eso y es como decir, acá tengo la. La respuesta. Ahí está. Tengo el arte más. Una cábala tipo de las películas católicas, un ajo, ahí está una la cruz. Sí. Con esto vas a vencer. Claro, es como decir, a ver, me hicieron una brujería, ¿qué te hicieron? Me hicieron tal y tal cosa. Ponete una lanita roja. Bien, bien. Algo así fue lo que pensó Constantino. ¿Entendió, no? Sí. Ah, entonces si me pongo la lanita roja voy a pelear y no me pasa nada con la hechicería, ¿no? No, dale, pelea nomás. Muy bien. Eusebio, Pánfilo, da testimonio de que él oyó al mismo Constantino repetir varias veces y también jurar que era cosa verdadera y cierta. Lo que había visto con sus propios ojos en el cielo y también sus soldados a su alrededor. Nunca escuché que los soldados habían visto. Pero según Eusebio Pánfilo, un historiador... El historiador dice que él lo vio. Los soldados también. Ahí está. Al ver aquello, quedó grandemente atónito y consultando con sus hombres acerca del significado de aquello, entonces se le apareció Cristo durante su sueño, aquella noche, con la señal de la misma cruz que había visto antes. No me imagino, perdonen mi ignorancia, Cristo. No me imagino a Dios con una señal, trayendo una señal. Yo, capaz que soy medio, viste, en este sentido, pongo en duda algunas cosas, pero no me imagino a Cristo viniendo con una señal. Mira, esto, con esto vas a vencer, no lo veo así. Pero bueno, eso le sucedió a Constantino esa noche, con la señal de la misma cruz que había visto antes. invitándole a que la tomara como signo. ¿Vieron? No. Ni siquiera los primeros cristianos, miren, ni siquiera los primeros cristianos, ni los apóstoles tomaron la señal de la cruz como un signo. El signo que tenían los primeros cristianos era la señal del pez. No sé si se acuerdan. Muy bien. Invitándole a que la tomara como signo y a que la llevara en sus guerras delante de él, y que así tendría la victoria. Constantino estableció de tal manera la paz de la iglesia que por el espacio de 1000 años no leemos de ninguna persecución contra los cristianos hasta el tiempo de John Wycliffe. Tan feliz, tan gloriosa fue la victoria de Constantino, de sobrenombre El Grande, por el gozo y la alegría de la cual los ciudadanos que habían antes enviado a buscarlo llevaron en gran triunfo en la ciudad de Roma, donde fue recibido con grandes honores y celebrado por 7 días seguidos. Además, hizo levantar en el mercado su imagen, la imagen de Constantino, sosteniendo en su diestra la señal de la cruz con esta inscripción: con esta señal de salud, el verdadero signo de fortaleza, he rescatado y liberado vuestra ciudad del yugo del tirano. Si bien fue... Si realmente él le da a Cristo... como era su bandera. Claro, pero si él le da el lugar a Cristo, como que fue Cristo el que le dijo que hiciera eso, acá se está dando... Con esta, lo hice yo con esto. Bueno, un caso que no pasó inadvertido durante la décima persecución, y con esto terminamos. Habría que preguntarle a ver si no era rubio de ojos azules, no, el Cristo que se le apareció. No sé si lo describe. Pero ustedes tienen todos presente la imagen de San Jorge. San Jorge, el que viene con la lanza y creo que está arriba del caballo matando al dragón, ¿no? Bueno, fue en esta persecución donde se crea esa famosa imagen, y me pareció interesante traérselo para que sepan, por lo menos, de dónde viene. ¿Qué tiene que ver San Jorge con Constantino? No, este San Jorge está dentro de esta última persecución, la décima persecución. Esto es algo que es un paréntesis que no quise pasarlo por alto. San Jorge es el santo patrono de Inglaterra. Y otras tantas cosas más. No es que conocemos ahora. Sí, sí. ¿Este? Sí. Ahí es. Ahora te muestro. San Jorge nació en Capadocia de padres cristianos y, dando prueba de su valor, fue ascendido en el ejército del emperador Diocleciano. Era un militar. Durante la persecución, San Jorge abandonó su comisión. Fue valientemente al Senado y manifestó abiertamente su condición de cristiano, aprovechando la ocasión para protestar contra el paganismo y para señalar al zurdo de dar cultos a los ídolos. Cuando lo mandaron a perseguir a los cristianos, él agarró y dijo: yo soy cristiano. Esto es absurdo. Lo más absurdo que hay es rendirle honores a estos dioses paganos que no oyen algo así. Como la española. Ahí está. Es. Siendo él un militar, ya te rebelaste contra... Aparte, los romanos lo que tenían es que si te rebelabas... Era el romano, obedecía. Bueno, esta libertad que se tomó provocó de tal manera el Senado que dieron la orden de torturar a Jorge. Y fue por orden del emperador arrastrado por las calles y decapitado al día siguiente. No demoraron mucho en hacer justicia. La leyenda del dragón... Eso es lo que te iba a preguntar, ¿y cómo mató al dragón? No mató ningún dragón. La leyenda del dragón asociada con este martirio es usualmente ilustrada representando a Jorge... Luchando. Sentado sobre un caballo, lanzando la carga y traspasando al monstruo con su lanza. El monstruo es Roma. Y él como que era un general del ejército, y se da vuelta y le clava esa lanza a ese. Y él es el... Es una representación, sí, ¿no? Sí, en realidad no habían dragones ni apolestinos. Pero tomaron este como un acto de suma valentía. Y bueno, y hoy por hoy lo tienen ahí como el santo patrón en Inglaterra. Este dragón ardiente simboliza al diablo, que fue vencido por la firme fe de San Jorge en Cristo, que permaneció inmutable a pesar del tormento y del amor. Inmutable, o sea, no cambió de forma. O sea, que nada que ver lo que significa San Jorge con lo que el significado le están dando ahora. No tiene nada que ver. La realidad... San Jorge, como está diciendo, tenía fe en Cristo. Claro. Sí, y aparte San Jorge, yo siempre supe que sale de la Iglesia Católica, en realidad. El San Jorge sale de la Iglesia Católica. Después lo toma la religión. Está en la Iglesia Católica. Y también está... Está en la Iglesia Católica. Bueno, las estampitas de los católicos tienen el mismo, la misma estatua que tienen los... Y también está en las terreras. En las terreras también está. No, eso es sincretismo. ¿Se acuerdan que yo le hablé de los sincretismos? El santo que vos adorás es el mismo que adoro yo, pero yo lo adoro de esta manera, boludo. Es increíble. Solo que la con San Jorge. Es la Virgen María. Y todas las vírgenes. Todas las vírgenes que hay. La Virgen de los Marineros y la Virgen de. Yo pensé que la de Manchaca estaba muerta bajo el agua. Una mujer que se ahogó. No, en realidad es africana. No me voy a poner a hablar de esta cosa ahora, pero es africana, negra y gordita. Nada que ver con esa preciosura que ponen. Muéstrame. Porque si pones una negrita gordita, nadie la va a adorar. Uno que adora las cosas buenas. Para hacerte una imagen del diablo, para que lo odies, ¿cómo te lo pinta? Ahí está. Y a Jesús, precioso, rubio, de ojos celeste, la facha barba. Sin embargo, ninguno era como lo pintan. Claro. O sea, las cosas como son. Muy bien. Porque le vimos inatractivo, dijo Isaías. Pero en fin, hemos llegado al año 303. Y aquí, de aquí a poco, se va vamos a empezar a ver los concilios, pero antes de eso vamos a ver unos edictos que hizo Constantino para que se dejara de perseguir a los cristianos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la próxima persecución. Muy bien. ¿Oramos? Oramos. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este día, este hermoso día que nos diste. Está lloviendo, pero estamos gozosos de estar aquí, unos cuantos reunidos. Gracias porque, Señor, venimos aquí para compartir mates y tenemos algunas galletas. Y la verdad, nos gozamos de estar aquí. Esto es como una reunión familiar en la casa de alguien, en la que decidimos, en vez de contar historias extrañas o inventar o mirar una película, decimos, vamos a hablar un poco de las cosas del Señor. Y ya de paso nos informamos. Gracias porque nos permites este tiempo. Porque, Señor, generas este clima, agradecidos por eso. Porque no en todo lugar se puede encontrar cosas así. Gracias, Padre, por el lugar, gracias por el tiempo. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús, a todos los que han venido. Bendice este lugar, bendice esta casa, a los que viven en él y a las familias que están representadas en este momento, Padre. Y a aquellos que no pueden venir, pues, Padre, gracias también por la tecnología. Y, Padre, porque pueden también escuchar y estar, aunque estén ausentes, pueden estar presentes, escuchando en otro momento, en el momento que tú le des, Señor, lo pueden hacer. Solo basta un poco de voluntad de parte de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, te decimos amén y amén. Amén.